los domingos desde las 11 de la mañana. Nuestra raíz se vuelve música. El horcón de mis mayores. Todos los domingos a las 11 de la mañana. El horcón de mis mayores. En FM San Javier, la radio del pueblo. Nuestra raíz se vuelve música. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Ya comienza el horcón de mis mayores. Otra vez comenzando el horcón de mis mayores, muy contento. Hemos durado 2 semanas ya como mínimo, así que eso es importantísimo. Vamos a dar comienzo otra mañana más al horcón de mis mayores desde Radio FM San Javier, la 89.5. Lindo que se habilite este espacio acá para la música folclórica. Es lo que vamos a hacer, es lo que queremos difundir desde este espacio. De diferentes maneras, la música folclórica, música que nos arraiga a nuestra tierra y que nos brinda la posibilidad de conocernos más aún. Conocernos es importante para saber qué es lo que pasaba antes, pero también para mirar a futuro, ¿no? Para actuar en el presente y mirar a futuro y saber. Nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer de esa manera. Nos ayuda la música, es una de las maneras, una de las cosas que nos ayuda a comprender un montón de nuestro contexto. Y la música folclórica particularmente tiene mucho que ver con nosotros mismos, ¿no? Así que desde ya, encantadísimo de otra vez estar proponiendo este programa, el Horcón, en esta hermosa radio. Hoy vamos a tener algo bien interesante en nuestro programa, una historia bien interesante. Paso a comentarles ahora, a continuación. Bueno, ahora sí paso a comentarles. No me sale muy bien hacer el misterioso, pero de a poquito les voy a ir contando de qué se trata. Siempre el Horcón va a tener en su primer bloque la posibilidad de compartirles alguna historia. Cuando digo historia, me refiero a muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque vamos a tener la historia de algún intérprete, la historia de algún autor, el origen de algún ritmo, por ejemplo, o el contexto histórico con respecto a alguna canción. Y algo parecido es lo que vamos a tener hoy, porque nos vamos a ir ahí al litoral, a Santa Fe, y la historia de la canción de hoy, eso es lo que vamos a tener, la historia de una canción, tiene que ver con el bonaerense Ramón Sixto Ríos, que hizo una canción muy famosa que seguramente han escuchado, pero más allá de la belleza de la canción, la misma trae aparejada una historia muy profunda, con vaivenes a veces inesperados y muy linda. Así que, sin más, vamos a continuar con la historia de esta canción de Merceditas. Merceditas. El Chamamé Merceditas es probablemente una de las canciones más populares y conocidas del repertorio folclórico argentino. Ha sido interpretada y grabada por numerosos artistas en versiones cantadas o instrumentales. El marcado ritmo chamamecero, o como suaves baladas en castellano y en otros idiomas también. Pero encierra en su melodía y poesía una gran historia. Para comenzar, escucharemos pegaditas, o sea, una tras de la otra, dos versiones que pueden resultarnos un tanto particulares. La primera es en portugués, interpretada por la brasileña Gal Costa, y la segunda en la voz del recordado Roberto Sánchez, Sandro. Doce encanto traz a minha lembrança, Merceditas, minha flor e a mais bonita que uma vez tanto amei. A conheci no campo há muito tempo, numa tarde onde crescem os trigais, província de Santa. Assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé, mas eu não sei. Encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales. Provincia de Santa Fe, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, como una queja errante en la campiña iba flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Porque a pesar del tiempo transcurrido es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir. Habrá sabido José Sixto Ríos que aquella velada en el Salón Sarmiento de Humboldt iba a marcar su destino para siempre? Quizá algo habrá sospechado cuando una corazonada le hizo aceptar el pedido de una joven que lo escuchaba por Radio Libertad, solicitándole una foto autografiada. Era el último año de la década del 30 y la compañía teatral, de la cual él era guitarrista, se encontraba de gira, y en el entremés de los actos no resistió el impulso de invitar a bailar a la bella muchacha de vestido blanco con su cabellera rubia, que llamaba casi tanto la atención como su espíritu independiente, algo inusual en las mujeres de la época. Se trataba de Mercedes Strickler Kalov, a quien escucharemos brevemente a continuación. Él había venido con una compañía de teatro acá al Salón Sarmiento, ¿no? Y en los intervalos daban baile, entonces podían salir a bailar. Era guitarrista de la compañía. Y bueno, me invitó a bailar, siguió bailando conmigo. Y después, cuando siguieron la gira, me dice que cuando volvía a Buenos Aires, me iba a escribir. Y así lo hizo. Ramón y Merceditas iniciaron una relación formal que se mantuvo durante 2 años, alimentada por las cartas que intercambiaban, ya que él vivía en Buenos Aires a más de 500 kilómetros de distancia de la localidad santafesina. Mientras duró la relación, Ramón iba esporádicamente a Humboldt a visitarla. De esos años son los versos de Pastorcita de las Flores, donde Ríos escribió: allá en los campos solitarios vive la pastorcita, la encantada Merceditas, que es leyenda entre las flores, que su mano ha cultivado. Ella es la rubia mía, y todo el mundo lo sabe, lleva en sus manos un ramo de bellas flores silvestres. Y al verla así es que parece que son las flores sus manos, o que sus manos florecen. En 1941 Ríos decidió proponerle matrimonio, y para ello viajó a Humboldt con los anillos. Pero, inesperadamente, Merceditas rechazó su proposición. Decía Mercedes: me gustaba, pero de un momento a otro lo dejé de querer. Fue el día que vino con los anillos para comprometernos. No lo acepté, ahí me desenamoré. Yo no quería comprometerme. Se fue de vuelta con los anillos. Después quería comprometerse y vino con los anillos de compromiso y no se los acepté, porque yo no quería dejar a mis padres e irme a Buenos Aires. Aunque continuaron su intercambio epistolar algunos años más, finalmente Mercedes optaría por dejar de responder. Contaba Mercedes: con los meses y los años no le contesté más sus cartas, no quería que perdiera el tiempo conmigo. Y entonces empezó a mandarme más cartas, todas con versos muy tristes que me hacían llorar. Todavía las conservo, versos muy tristes le salían. Unas poesías hermosas, yo las tengo todas acá, pero ni las quiero leer porque me viene una tristeza. Hasta que él también dejó de escribirle. La última carta dice: llegaste hasta mí como una rosa muy blanca para dejarse deshojar entre tus manos y morirse así, muy dulcemente, casi con placer. No puede ser de otro modo, pues solamente las montañas no se encuentran, pero las personas sí, y sí puede ser que alguna vez nos encontremos, ya sea en esta vida o en la otra. Siempre será grato tener un recuerdo amable de todo. De ese dolor surgió Mercedita, la canción. La grabó y se convirtió en un éxito radial. La propia Mercedes Strickler recuerda el momento en el que la escuchó por radio. Enseguida me di cuenta. La letra tenía frases enteras que Ramón me había dicho personalmente. Ramón Ríos seguiría su vida y se casaría con otra mujer, de la cual enviudaría apenas 2 años después. En la década de los 80, una revista de Buenos Aires publicó una nota que incluía un reportaje a Merceditas. Al leerla, Ríos, poniéndose en conocimiento de que ella continuaba sola, le escribió una carta invitándola a ir a Buenos Aires, reencuentro que concretaron poco después. Él volvió entonces a proponerle matrimonio, pero ella lo rechazó una vez más. Se mantuvieron en estrecho contacto hasta la muerte de Ríos, el 25 de diciembre de 1995, cuando él tenía 82 años. Su último acto fue legarle los derechos de la canción. Ella vivió hasta los 84 años y murió soltera el 8 de julio de 2001. Hasta el último momento vivió con el sentimiento de que Dios la había castigado por su conducta. Por eso, como yo creo tanto en Dios, cuando algo me va mal, digo que Dios me castigó, porque lo dejé. Escucharemos ahora a los Visconti. dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante la campiña va flotando, el eco va de mi canto recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que hoy palpita mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Tal vez José Sixto Ríos no haya podido cumplir su sueño, que fue como un rezo en su canción, el haber podido casarse con Mercedes. Pero sí contrajo con ella un enlace eterno en el que hizo testigo a millones de personas a través de sus glosas sentidas y la cadenciosa melodía que supo dibujar con sutileza en un raguido litoral que fue pura ofrenda y ha de mantener vivo su amor por siempre. Vamos a despedir este relato homenajeando a ambos, a Ramón por su creación y a Mercedes, la musa, que eligió esta versión como su favorita. Bueno, así pasaba esta historia maravillosa de Merceditas, Ramón Sixto Ríos, Mercedes Strickler, gente que se conoció en el campo y que dio origen a esta canción tan de un alcance tan impresionante, grabada en un montón de idiomas, en un montón de países, y con esa historia acompañando, que no es muy conocida, pero que sí es súper importante, ¿no? Yo me sorprendí mucho cuando conocí lo que era la historia que traía ahí aparejada la canción. Así que desde ya que compartirlo es algo muy, muy lindo para mí. Espero que la hayan disfrutado. Como vamos a disfrutar también todas las canciones que van a venir en adelante, vamos a comenzar este espacio de difusión al folclore en El Horcón de Mis Mayores. Bien, bloque de difusión en El Horcón de Mis Mayores. Ahora vamos a compartir algunas canciones. Yo le voy a contar un poquito, así como un tanto superficialmente, quién se trata de la canción, de qué se trata la canción y quiénes son intérpretes que la proponen, ¿no? Así que vamos a comenzar con Maca Mona Mu y Moki, que nos van a traer La Milonga para una Niña de Alfredo Zitarrosa. Yo les cuento un poquito. Maca Mona Mu, cantante, compositora, multiinstrumentista argentina, ganadora de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en 2019. Así que desde ya que es gente interesante para escuchar, gente que trae propuestas nuevas. En este caso, ella va a estar acompañada por Moki, que Moki es un cantante y compositor uruguayo de Montevideo, que forma parte de la comunidad LGBT más, y que con su música intenta abordar la visibilidad trans, ¿no? Está en lo que se llaman las disidencias de género. Grandes artistas, ambas personas, y además compartiéndonos una milonga de Alfredo Zitarrosa, parece como un combo bastante interesante. Maca Mona Mu, Moki, Milonga para una Niña. El que ha vivido penando causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y de ir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a volar contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falle de costado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar? Y el amar a tu inocencia. Cuando te vuelva a encontrar, no podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar, que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón. Lo poquito que te di cantará, cantará. Lo poquito. Ahora vamos a continuar con Fulanas Trío. Nos van a compartir un bailecito que se llama El Salinero. A mí personalmente me gusta mucho. Una agrupación musical argentina de voces femeninas, y se caracterizan justamente por eso, porque han sido iniciadoras de esto de con un grupo de mujeres compartir propios arreglos, propias canciones y canciones de autores un poco alternativas, ¿no? No ir siempre a los clásicos. El trío está compuesto por Cecilia Picaroni, Victoria González Scotti, Silvina Cañoni y Rosario Palma. El Salinero, Fulanas Trío. Fulanas Trío, Adriana Tula, Cople viento, viento y copla, dice la canción. Adriana Tula es tucumana, tiene una trayectoria ya de bastantes años, consistente en los ritmos folclóricos, sobre todo del norte del país. Ella también ha cantado música brasilera y jazz, y aborda autores del folclore norteño argentino como el Chivo Valladares, Cuchi Leguillamón, Néstor Soria, Rubén Cruz, entre otros. Tiene varios discos grabados, Copla y Viento, Viento y Copla, Adriana Tula, en el aire de FM San Javier y del Orcón de Mis Mayores. De volver, yo sé que el viento es del monte, como mi copla también. Yo sé que el viento es del monte, como mi copla también. Ocasiones sopla el viento entre el cañaveral, se endulza, se vuelven coplas y le canta Tucumán, se endulza, se vuelven coplas y le canta Tucumán. Quizás un día se encuentre por ahí, copla y viento, viento y copla, camino de Tucumán. Copla y viento, viento y copla, camino de Tucumán. Alisos, viento del Guayacán, celeste aire de los tarcos, viento rojo del Ceibal, celeste aire de los tarcos, viento rojo del Ceibal. Cuando el viento sube al cerro, puro cielo y soledad, para no volverse olvido, se queda en el apachar, para no volverse olvido, se queda en el apachar. Quizás un día se encuentre en una senda por ahí, copla y viento, viento y copla, camino de Tucumán, copla y viento, viento y copla. Tucumán. Daniel González. Daniel González vive en Merlo, pero él es de Charata, Chaco. Es un gran cantor, un gran intérprete. También es muy bueno eligiendo el repertorio, Daniel. Tiene una voz que llega, tiene un manejo de sus propuestas en sus shows o espectáculos muy buena. Así que desde acá aprovechamos también para saludarlo a Daniel. Che Gomecito se llama esta canción. Es de uno de los discos que él grabó. Tiene material en YouTube, de alto vuelo, de muy buen nivel. Daniel González, Che Gomecito. Está pidiendo la sangre un trago y hacer la noche donde haya amor. Beber un trago largo de dicha, aunque sea un día. Después quién sabe. VH amigo, la vida es linda, después de todo nada es mejor. Nunca es pareja la ley del hombre y pasa de todo en la viña de Dios. Y uno es fruto de la tierra misma. Y la tierra calla, nunca se queja. Por eso al grito lo hago canción. Está levantándose la cosecha. El sol es bueno para el algodón. Y los braceros están contentos. Fin de semana paga el patrón. Desde La Tigra a San Bernardo se oye el zumbar de este chamamé. Hasta el bolicho de Gomecito llega la gente de Ayaité. Sirva cerveza, che Gomecito, y la acordeona que suene bien. Que si la vida tiene tristeza, en la bailanta la olvidaré. Para el que nace bracero y pobre, la vida cabe en un chamamé. Por eso dejo en el baile el alma hasta que llegue el amanecer. Saqué una foto a la minuta con esa guaina que bailaré. Al recordarme cuando esté lejos de los amores que aquí dejé. Desde La Tigra a San Bernardo, yo el zumbar de este chamamé. Hasta el bolicho de Gomecito, llega la gente de Ayaité. Sirva cerveza, che Gomecito, y la acordeona que suene bien. Que si la vida tiene tristeza, la bailanta la olvidaré. Para el que nace bracero y pobre, la vida cabe en un chamamé. Por eso dejo en el baile el alma hasta que llega el amanecer. Hasta que llega el amanecer. Hasta que llega el amanecer. Carlos Roldán, cantor santiagueño, gran intérprete, también es compositor, ha hecho unas lindas canciones. En este caso nos va a compartir una zamba hermosísima de Marcelo Flores que se llama Por la Banda. Zamba que no es muy conocida, pero ya la van a escuchar. Es una zambita que queda justo para lo que es un día domingo como hoy. Thank you. Cuando nace la mañana se oye el tren, como un loco que deambula en su nostalgia, y acompasan con un nuevo amanecer los silbidos de gorriones que se llevan mi mirada y la gente que ya empieza a aparecer. Se hace rumbo poco a poco en los caminos de la banda. Se concentran cerca del Mercado Unión. Se confunden los voceos ambulantes. Y el paisano que llega del interior es el rústico detalle que completa ese paisaje. Y a la tarde cobra vida el veredón y el testigo silencioso de vivencias fascinantes. Mi ciudad ama el presente y el ayer, fina mezcla de progreso y de nostalgias. Y al momento de bajarme en el andén, me sacuden los recuerdos y colores de mi infancia. Y me siento tan dichoso de volver, de ser parte de esta tierra, de ser parte de la banda. Al costado del canal, que hoy perduran sobre el paso de los años, y escoltado por Sarmiento y por Central, se transforma en un oasis de los niños el balneario. Lo sencillo se hace sobrenatural en cada sana costumbre de mi pago centenario. Es domingo y como una premonición, a lo lejos van sonando los manceros. Por los lagos barrio Banfield, Villa Unión, con poquito y casi nada nos pondremos hasta el cuero. Será un simple corolario esta canción, al pintar la más hermosa de las flores del estero. Mi ciudad ama el presente y el ayer, fina mezcla de progreso y de nostalgias. Y al momento de bajarme en el andén, me sacuden los recuerdos y colores de mi infancia. Y me siento tan dichoso de volver, de ser parte de esta tierra, de ser parte de la banda. Vamos a continuar con un poco de música andina. Verdún Ciabattini, son un dúo de música andina. La invitada es Luna Monti, o sea que la voz que vamos a escuchar es la de Luna Monti, ni más ni menos, grandísima cantora que haya desarrollado su carrera durante varios años junto a Juan Quintero, pero solita también hace hermosas cosas. Así que son Collay, música andina. Yo te quise con el alma, son Collay, tú no. no has sabido querer. Yo te quise con el alma, son cuya y tú no has sabido creer. El amor que yo te tuve, son cuya y conforme vino y se fue. Bueno, ha sido un placer y está siendo un placer, aunque ya llegamos al final. Ha pasado una hora hermosa de música folclórica, con historias y con, bueno, la posibilidad de compartir alguna música folclórica que no está tanto presente, escuchándose por ahí. Entonces es para mí un verdadero gusto poder hacerlo desde este lugar. Espero que lo hayan recibido bien desde sus casas, que lo estén disfrutando, preparándose para el almuerzo del domingo, yendo a visitar a alguien, compartiendo con amigos, con la familia, con quien fuera, o simplemente también solitos. Es una posibilidad de compartir buena música en el aire de FM San Javier, la radio del pueblo. Se va despidiendo el Horcón de mis mayores. Lo va a hacer con Los Núñez y Ruiz Iñazú, más la Corda Dúo. Los Núñez, los hermanos Marcos y Juan Núñez, guitarra y bandoneón, y Chacho Ruiz Iñazú, en la percusión. Se han unido a la Corda Dúo, música latinoamericana, piano y piano eléctrico y violín, Matías Chapiro y Víctor Rinadó. Así que para cerrar, música instrumental, para cerrar el Horcón de mis mayores en esta oportunidad, nos reencontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hasta la vista.